dice el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres. Pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Del Corte Inglés al Parque Güell o al Guggenheim. Te han colado el codo incluido, man, welcome to Spain. ¡Qué bochorno! Pasando con una tienda de souvenirs preciosa. Mira, tenemos una bufanda del Barça, por ejemplo. Aquí divina. Mira, aquí hay agusquilores, no tenemos edelweises. Los ojos turcos, que también son muy típicos. Ojitos turcos. Esta ni tan mal, ¿eh? Para las que he visto, vamos a poner un 7, un 8. No veo ninguna flamenca. Hombre, veo muchas cositas del Barça. Tenemos la Oburus, tenemos a las tazas de Frozen, que también es muy típico de aquí de Bilbao. Pero no, esta no la veo yo ni tan mal, ¿eh? A ver por otro lado del escaparate. Sí, hombre, está así, ¿eh? Pues aquí nuestras arejas son chailes. Hombre, el abanico de flamencas también no tienen el Bilbao Tapas City, que no está mal. Vizcaya University Forever. Pero no, podría pasar, ¿eh? Podría pasar el corte. Y poco, ¿no? Lo que sí yo he notado en el casco viejo es eso, que se están cerrando muchísimos comercios locales y es por lo que te digo, porque también llegan grandes cadenas ofreciendo pagar alquileres súper altos. Pues, digo, el chico de la tienda de cómics de la frutería se tuvieron que ir debido a eso. Quiero decir, era una calle, la calle nueva, donde casi no pasaba nadie. Abres una frutería, abres una tienda de cómics, levantas la calle, la mueves y una vez que la tienes levantada, viene el empresario de turno ofreciendo pasta, a ti te echan y le dejan al empresario abrir un restaurante y poner un terrazón. Ah, vale. Entonces me han dicho que les lleve a un bar horrible y a un... ¿Está grabando ahora? Sí, no, no, a un bar horrible y a un bar guay. Hola. Entonces adivina cuál es el tuyo. Por favor, el miel horrible. Pero me cobras a mí, Carlos. Que sí, que sí. Una cada. Una cada. I see the sun rise and set on you. I've seen the sun rise and set on you. It's set on you. Say you're looking for something to make you feel new. You don't believe in God, ha! Whiskey will do. Say you're looking for something you can feel anew. You don't believe in God, well, whiskey will do. Yes, whiskey will do. Existe una asociación de guías, yo no pertenezco a ella, pero están la mayoría de mis compañeros, se llama APITE, y desde el año 98 están reclamando al gobierno vasco una regulación, una oficialidad y unos conocimientos mínimos y básicos. Nosotros entendemos que la misión de un guía, aparte de que el cliente quede contento, etcétera, es ser lo más discreto posible y molestar lo menos posible a visitantes que estén viendo un museo, a los locales que viven en la ciudad, e interferir lo menos posible en la vida cotidiana de la ciudad. Es decir, si yo tengo un grupo de 50 personas y quieren ver el Mercado de la Ribera un día de mercado, pues no vamos a entrar, lo vamos a ver por fuera, el que quiera que lo vea, porque el mercado es para comprar. Luego nos pasa lo que pasa en la boquería y en estos sitios. Nosotros muchas veces llevamos whispers. Whispers son unos aparatitos donde efectivamente yo llevo un micrófono y los clientes llevan cascos. Vale. Yo voy hablando, puedo hablar bajito, puedo entrar a la Ribera con 20 personas, están dispersas, no van en grupo y ahí a mí me van escuchando. Lo que yo no puedo hacer es comprarme un... Bueno, sí lo puedo hacer porque hay gente que lo está haciendo, pero no es ético comprarme un altavoz y pasearme por el casco viejo a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche o a las 11 y media a grito pelado y contando cosas que además no son verdad. Hemos intentado denunciar varias veces a estos tipos de guías porque al final la gente no distingue entre un guía profesional y un guía no profesional. Y nos ha ocurrido que en muchos de estos cruceros, igual la agencia ha contratado pues a chavales de La Rioja porque eran más baratos, no ha gustado el tour y ese crucero ya no para en Bilbao, para en Santander, porque los guías de Bilbao pues no damos la calidad o no ofrecemos la calidad que ellos piensan. Claro, un cliente no sabe si es profesional o no es profesional y generalmente las agencias, los museos contratan a quien te tarifa más bajo, no miran más allá. Claro, hay diferentes tipos de tarifas porque los servicios no son iguales. No es lo mismo que te haga una visita al casco viejo una historiadora o un arquitecto que te la haga un chaval de La Rioja. Y en verano, junio, julio y agosto, por aparentemente amor a su ciudad, se coloca aquí en el Pufi todos los días a las 10 de la mañana con un paraguas ofreciendo tours gratis de una hora o dos horas. Por la tarde se coloca en el casco viejo, hace lo mismo, se lleva a 20, 25 personas, a 5 euritos de propina que me den cada uno, pues eso, que me saco libre de impuestos, lo que nosotros entendemos que es una competencia absolutamente desleal. ¡Qué bochorno! Al propio gobierno vasco al que no le interesa esta regularización, y eso lo tenemos claro porque desde el año 98 APITE como asociación lo lleva pidiendo de manera oficial. Nunca se nos ha hecho ningún tipo de caso. Lo que ha ocurrido en Bilbao es que hemos empezado la casa por el tejado. Tal y como está planteado, tiene que reventar por algún sitio. O sea, lo que no puede ser es que un día que haya un crucero grande que vienen 6.000 personas, las 6.000 personas vayan de excursión al casco viejo. Bajas al casco viejo y todos tenemos el mismo horario para visitar el casco viejo. Y no es que ya los turistas no lo puedan visitar a gusto. El casco viejo por la mañana está abierto para carga y descarga de coches, los comercios de la zona, los bares de la zona, la gente que vive en la zona tiene que vivir en la zona, tiene que ir a comprar, y si hay 20.000 furgonetas y 20.000 turistas pasando por allí, es insoportable tanto para los vecinos como para nosotros. Jamás ni nunca había ocurrido el bochorno que ocurrió el día de hoy. No es de recibo que un ayuntamiento acepte que 6.000 personas vayan a ocupar el casco viejo en dos horas. Es que yo no soy vecina del casco viejo, pero me lo puedo imaginar. Somos autónomos, tenemos nuestras propias páginas web, la gente contacta, sino a través de los receptivos que funcionan en Bilbao, de las agencias, también trabajamos con ellas, también pueden contactar. Y el perfil, pues suelen ser... Hay de todo tipo, quiero decir, hay desde gente joven, nosotros hacemos servicios de entre 1 y 20 personas por cada guía y ofrecemos diferentes tipos de servicios. Yo, en concreto, no ofrezco ninguna cosa de estas de los tours en bici, que he visto ahora también que hay una especie de bici-taxis. Los chicos son majos, pero si hablas con ellos no tienen ningún tipo de formación histórico-artística. Ellos, pues bueno, vienen de diferentes cosas, son gente que debido a la crisis pues han tenido que buscar la vida de alguna manera, se han montado una empresita de bicitaxis, pero al final no deja de ser, pues eso, una cosa pensada para los guiris, como decimos nosotros, pocos nacionales se montan en esos bicitaxis, y los chavales, bueno, pues hacen lo que pueden y van contando un poco lo que saben o lo que no saben, o sea, tampoco hay ningún tipo de regulación. ¿Por qué nosotros pedimos al gobierno vasco regulación? Porque no puede ser, a mí no me importa que haya más guías, hay trabajo para todos, pero el trabajo tiene que ser profesional y bien hecho, porque eso nos afecta absolutamente a todos. ¿Por qué creo que a ellos no les interesa? Porque de esta manera el propio gobierno vasco pues contrata en condiciones muy precarias a trabajadores culturales, puesto que no se tienen que regir hacia ningún convenio ni hacia ninguna especialización. Yo os puedo decir que la oficina de turismo, de tanto la de La Riaga como la de Abando, Bilbao Turismo, lleva esto, a mí se me llamó para ofrecerme trabajo en esa oficina. Se pagaba a un guía, no te exigían en principio ninguna... Puedes ser estudiante de turismo tranquilamente. A mí solo me preguntaron qué idiomas hablaba, en ningún momento me hicieron ninguna prueba a ver si era cierto que yo hablaba esos idiomas o no. Y lo único que se me indicó era que había que hacer visitas de la oficina de turismo del casco viejo todos los sábados y todos los domingos de 10 a 12 y al guía se le pagaban 20 euros brutos por las dos horas de visita. Y eso en la oficina de turismo oficial del ayuntamiento. Entonces, pues, como os podéis imaginar, que el gobierno vasco ni el ayuntamiento lo quieran regular y que sigan apareciendo este tipo de guías y que no se pueda hacer nada contra ellos, los principales perjudicados somos los guías profesionales y, segundo, Bilbao como ciudad, porque se está dando una imagen, en muchos casos, nefasta. ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! ¡Bochorno! ¡Bochorno! ¡Bochorno! Pues me ha bochornado oír a una guía explicar que el pupi es algo absolutamente estético y que cada seis meses viene una esteticien, fue la palabra, a recortarle las barbas al perrito para que luciera bonito. Ahí me entró bochorno. También he escuchado a varios guías en la iglesia de Begoña decir que se construyó durante las guerras carlistas. Olé. No sé en qué momento ni de dónde habrán sacado esa información. También he oído decir que Bilbao tiene una población aproximada de 2,5 millones de habitantes. Bueno, es que son tantas y tantas cosas. No sé, yo no sabía que el puente este, el Subisuri, por ejemplo, este no lo había hecho Santiago Calatrava, sino que lo había hecho Arata Yosaki junto con las torres. Hello, I am Juan María Aburto, the mayor of Bilbao. No sabía yo que había sido el propio Arata Yosaki el que había pedido el tapiz del puente. Bueno, es que solamente hay que darse, salir una mañana a pasear por Bilbao, acercarse a tres o cuatro, y no hace falta tener mucho conocimiento de la ciudad, solamente con haber vivido aquí y escuchar un ratito, ya sabes perfectamente quién y quién no. Pero el problema es que el turista cuando llega a Bilbao pues no tiene mucho conocimiento, él entra en internet, normalmente pues como todos, ¿no? Estamos en una época de crisis y buscas precios asequibles, lo que pasa que muchas veces no te preocupas de saber qué hay detrás de esos precios. Lo que más nos molesta son sobre todo estos guías aparentemente gratuitos, porque son gente que no paga ningún tipo de impuesto, que está haciendo competencia desleal. Creo que es una buena noticia el que se haya abierto esa ventana de oportunidad, porque hasta la fecha era un destino que no aparecía en Colombia. Es una oferta única, una oferta muy difícil de encontrar en otros lugares de Europa. Y eso le importa, le interesa, le motiva y le ilusiona al turista alemán. Y teniendo en cuenta además la relación que existe en determinados departamentos, especialmente en Antioquia, en donde prácticamente un 25% de la población antioqueña tiene apellidos o orígenes lejanos, vascos, es una manera muy importante de poder cambiar el mundo rural y el mundo urbano para nosotros también. El mundo más tradicional, conocer y si quiere, es que se puede visitar y de esta manera vamos a empezar a centrar la apuesta por la tecnología y la innovación y los colocas por dentro de las corporaciones. Dice